Bueno, ya a 23 minutos de la finalización de este programa, de después de escuchar atrás a Tron haciendo Luz Mala y a Rifle haciendo Atalaya, tenemos en vivo y en directo acá en La Hora Pulenta a Oli y la mejor banda del mundo. Chicos, el programa es todo de ustedes. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con Maravilla. Porque tienes la guitarra colgada. Son muchos libros desordenados en un estante en mi costado. En cada página, en cada letra aprendo a leerte. En cada página, en cada letra aprendo de tu idioma. Con el de mi mejor biografía, maravilla de tenerte como un libro entre mis manos, maravilla de tenerte como un libro entre mis manos. En cada página tenerte como un libro entre mis manos, maravilla tenerte como un libro entre mis manos. En cada página y en cada letra mi corazón desordenados en un estante en mi costado. En cada página, en cada letra aprendo a leerte. En cada página, en cada letra aprendo de tu idioma. Bueno, esa era Maravilla, ¿no? Maravilla, maravilla de tenerte. ¿Y ahora cómo seguimos? Sexo. Bueno, no me lo digas así. Ahora sí vamos a ver el sexo. Sin amor es eso. Amor sin sexo no es verdad. Uno es dos con otro uno. Hay dos es cada uno dos veces. Para uno estar bien con otro uno, uno debe de estar bien con uno mismo. No se puede ser con otro si no se es con uno mismo. Hay dos, es un compuesto muy simple, una mitad y otra mitad. Dos uno. Hay dos es cada uno dos veces. Para uno estar bien con el mundo, uno debe de estar bien con uno mismo. No se puede ser con otro si no se es con uno mismo. No se puede ser con otro si no se es con uno mismo. Cantar, pero acá estamos. ¿Cómo seguimos? ¿Está usted el señor de la armónica? ¿Está listo? Estamos perfectos. Estamos perfectos. Bueno, vamos. Recuerdo la última vez que habían estado, había sido en Tecnópolis, había en el microondas gigante ese que había. Sí, sí. Hacían 65 grados adentro de ese estudio a pleno sol. Más acústico, ahora es la primera vez que se presenta. Ahora trajimos al baterista. Y están presentando, todos estos temas están en el disco que acaba de salir hace poco, ¿no? Exacto, sí. Hagamos sí. La parte de chivo, disco, dónde se consigue, show que tengan planeado. Show el 17 de agosto en Live, en Palermo, última show antes de la gira berlinesa. No, pusimos uno el 1 de septiembre. El 1 de septiembre, en Barullo Bar con Bajo Presión, una banda muy buena. Y el disco, Las Cosas Básicas, se lo pueden escuchar en yosoyoli.com. Pero recomendamos conseguir la versión física porque tiene una. Porque viene un juego de mesa. Viene con un juego de mesa incluido. Vos, aclaremos que vos te dedicás a hacer discos no solo para vos, sino para otras bandas. Exacto. Entonces, a la hora de hacer el tuyo propio, como que te diste el gusto. No escatimen gastos. Te diste el gusto y hiciste estar las fichitas, el tablero. Muy lindo. Sí. Bueno, gracias. Sí, de ahí de yosoyoli.com o .bandcamp pueden entrar. Muy bien acá la gente de prensa, el Piti. Gente de prensa, guitarrista, armoniquista. Y yo sé que junto a la plata, porque es poca, no es poca la plata, pero la junta. Bueno, hay que juntar. Una monedita de acá, una monedita de allá. Bueno, chicos, vamos. Vamos a recorrer los días. Vamos a recorrer los días. Yo te llevo de la mano. Yo te llevo de la mano. Vamos a dibujar los días. Vamos a dibujar los días. Y si querés te cuento historias. Y si querés hacemos historias. Porque somos nuestra historia y vamos a cambiar los días. Ñaca, ñaca, ña. Con un eco, ¡ah, qué lindo! Bueno, vamos a aprovechar para presentar a los chicos de la banda, ¿está bien? ¿Cómo no? A Diego Idelson en batería, que se suma a la gira berlinesa. A Leandro Calén en bajo. Al señor manager Piti Texido, en armónica y guitarra. Y bueno, acá yo soy Oli. Labú. Bien, bien, Oli. Ah, gracias, gracias. Y vamos a hacer el tema que nombre al disco. ¿Eh? Okay. Las cosas básicas. Empezaba yo este, ¿no? Sí. pasa si no querer despertar? ¿Qué pasa si no querer vestir? ¿Qué pasa si no querer desayunar? Mamá, papá, ¿qué pasa si no gustar jardín? ¿Qué pasa si no gustar responder? ¿Qué pasa si no gustar obedecer? Papá, mamá, ¿qué pasa si no a todas las cosas que me decís que hay que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no, no, no a todas las cosas que me decís que hay que hacer? ¿Qué pasa? Ay, la, la, la, la. Arroba, yo soy Oli, ¿no? Sí. El Twitter oficial de Oli para que le pregunten cosas. Oficial, oficial, oficial, es el oficial, porque sí, hay algunos truchos. ¿Hay un trucho? ¿Te están copiando? ¿Hay un fake? Yo soy Oli, ok, tendría que hacerse. Así le pueden preguntar qué hizo hoy, qué comió, si comió pizza. ¿Comiste pizza? Sí, comí. ¿Estaba rica? Tuitealo, tuitealo. Mozzarella, fugaceta, jamón y morrones, empanada de jamón y queso y mozzarella. Un éxito rotundo. Un éxito total. Dejemos de hablar de comida ya mismo, se los pido por el amor de Dios. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Lo mismo, para variar. Todos los días escucho lo mismo. Todos los días escucho lo mismo. Bla bla bla bla bla bla bla bla. bla bla bla bla bla bla bla. Los días escucho lo mismo. Todos los días escucho lo mismo. Bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla. Mozzarella. Oso. Bravo. Bueno, hay tiempo para una más, chicos, si quieren redondear el show. Vamos a hacer esto, Nerga, así abuso el slide. Estoñar por el aire. Bueno, gracias a toda la gente que vino acá al estudio, de la que está en su casa. Vamos esta noche a estonear. ¿Qué tal si vamos esta noche a estonear? No somos chicos tranquilos. No somos chicos tranquilos. Pero somos de fiar. Esta noche a estonear. ¿Qué tal si vamos esta noche a caminar? ¿Qué tal si damos una vuelta por el barrio? No somos tan jovencitos. Nos estamos quedando peladitos. Pero somos de verdad. Esta noche a estonear. Esta noche a caminar. ¡Bravo! Bueno, repasemos brevemente de nuevo las fechas que tienen. El 17 de agosto en LIV, Palermo, y el 1 de septiembre en el Barullo Bar, junto a Bajo Presión, antes de la gira berlinesa. ¿De la gira berlinesa por las facturas berlinesas? Por eso y porque nos vamos a Berlín. ¿Se van a Berlín, en serio? Sí. Mirá, felicitaciones. Gracias. Muy bueno. El viaje de egresados de la mejor banda del mundo. Bueno, señoras y señores, a un minuto y medio de las 3 de la tarde comenzamos a despedirnos de este programa de La Hora Pulenta. Así es. No, por favor, gracias a ustedes por haber venido. Mi nombre es Nicolás Santos, acá me acompaña Adrián Viña, productor también de este programa. La semana que viene ya va a estar de nuevo con nosotros Juan Manuel Estrasburger. Vamos a ver, pues yo ya hice medio callos acá en esta silla, vamos a ver. Sí, si vamos. Por ahí lo mando a tirar temas. Está bien. No creo. Está bien. Pero por lo menos lo digo al aire, qué sé yo. Hacete el banano. Sí. Fernando Salvatori fue el operador técnico, Gloria Sarmiento estuvo haciendo sonido acá en el piso para que los chicos suenen así de bien.